El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. Había necesitado el tonelero de Orcival una gran presencia de ánimo, un valor sin igual para darse muerte en aquel cuarto oscuro, sin hacer ningún ruido ni llamar la atención de los que estaban en la biblioteca. Una cuerda que a tientas había encontrado, perteneciente sin duda a los paquetes de periódicos deshechos, había servido de instrumento para su suicidio. La había atado sólidamente al cuello y, sirviéndose de un clavo a guisa de torniquete, se había estrangulado. No ofrecía ese aspecto repugnante que la creencia popular atribuye a todos los muertos por estrangulación. Tenía el rostro pálido, los ojos entreabiertos, lo mismo que la boca, y parecía demostrar la expresión imbécil del hombre que, sin grandes dolores, va perdiendo poco a poco el conocimiento a consecuencia de la congestión. «Quizás sea posible todavía volverle a la vida», dijo el doctor Gendru, y sacando un estuche del bolsillo, se arrodilló cerca del cadáver. Aquel suicidio parecía contrariar vivamente a Monsieur Lecoq. Cuando todo parecía caminar prósperamente, su principal testigo, el que había preso con peligro de su vida, se le escapaba de entre las manos. El padre Plantat, por el contrario, parecía casi satisfecho, como si aquella muerte sirviera a proyectos que aún no había dado a conocer, o respondiese a secretas esperanzas. Poco le importaba aquella muerte, si no se trataba más que de presentar una prueba a Monsieur Domini, porque la presentación del cadáver equivalía a la más explícita confesión. El doctor se había levantado, reconociendo la inutilidad de sus cuidados. En vano había intentado todos los recursos que se aconsejan en los casos de muerte por estrangulación, llegando hasta la abertura de la yugular. «Es inútil», dijo. «La asfixia ha sido completa y en breves instantes». El cuerpo del tonelero estaba ya tendido en la alfombra de la biblioteca. «Entonces, no hay más que trasladarle a su domicilio», dijo el padre Plantat. «Nosotros mismos le acompañaremos para dejar sellada su casa, en la que habrá valores y papeles importantes». Y volviéndose a su criado, exclamó: «Corre a la alcaldía, di que te den una camilla y busca dos hombres que quieran transportarla». La presencia del doctor Gendru no era ya necesaria, y prometió al padre Plantat reunírsele luego, saliendo entonces a informarse de la salud del pobre Monsieur Quartot. Luis no tardó en volver, seguido no de un hombre, sino de 10 que se ofrecían a trasladar a su casa al pobre tonelero. Un instante después se puso en marcha el fúnebre cortejo. En la parte más baja del pueblo, a la derecha del puente de hierro, vivía el tonelero de Orcival, y ocupaba una casita de 3 piezas, de las cuales una le servía de tienda, y estaba llena de plantas, de hierbas secas, de semillas y otros artículos propios del comercio a que se dedicaba. Dormía en la pieza del fondo, amueblada como lo están de ordinario las casas del pueblo. Los que llevaban el cuerpo depositaron en el lecho su triste carga. Hubiéranse visto perplejos entonces si entre ellos no hubiera ido el tambor de Orcival, que ejercía a la vez el oficio de enterrador y de hombre entendido en negocios de funerales y en la disposición del último atavío de una persona. Él mismo, con singular habilidad, dispuso el lecho y las ropas en improvisado catafalco, mientras el padre Plantat examinaba todos los cajones de los muebles, cuyas llaves se habían encontrado en los bolsillos del suicida. Los valores que se encontrasen en poder de este hombre, que 2 años antes no tenía un céntimo, debían ser contra él un testimonio vehemente, una de esas pruebas casi indiscutibles de su complicidad en el delito. El anciano juez de paz buscaba con afán, y sin embargo no encontraba nada que no conociese ya. En los papeles tropezaba con los títulos de propiedad del Prado Moril, de los campos de Frapeslé y de los dominios de Peirón. A estos títulos estaban unidos dos recibos, uno de 250 francos y otro de 820, suscritos a favor del señor Robelot por dos vecinos del pueblo. El padre Plantat disimulaba mal su contrariedad. «Solo papeles», dijo al oído de Monsieur Lecoq. «¿Comprendéis esto?» «Sí, tal, era un mozo muy astuto, el tal Robelot. Y no encontraréis más que aquellos valores que él creía poder confesar sin peligro. Pero escondidos tendrá más. ¿A cuánto asciende lo encontrado?» El padre Plantat hizo una suma mental y rápida, y murmuró: «A unos 14,000 francos». «Madame de Sobrecy le ha dado mucho más», dijo sin vacilar el agente de policía. «Si no hubiese tenido más que los 14,000 francos, no hubiera sido tan necio que los hubiera empleado todos en tierras. Os digo que tiene su pacotilla escondida en otra parte». «Soy de la misma opinión, pero ¿dónde?» «No sé, buscaremos». Buscaba, en efecto, aunque no lo parecía, pero al pasear por el cuarto inspeccionaba todos sus rincones y golpeaba el piso con los tacones de las botas. Por fin volvió delante de la chimenea donde se había detenido varias veces. «Estamos en julio», dijo, «y sin embargo esta chimenea tiene mucha ceniza». «No todo el mundo la quita al finalizar el invierno», observó el juez. «Cierto, pero esta está limpia, blanca. No veo sobre ella esa capa de polvo que debía cubrirla si estuviera aquí desde hace mucho tiempo sin haberse removido». Volvióse hacia la segunda pieza, a donde había hecho retirar a los portadores del tonelero una vez terminada su misión, y les dijo: «A ver si me encontráis por ahí una palanqueta». Todos corrieron a buscarla entre las herramientas del tonelero, y entre tanto Lecoq se reunió al juez de paz. «No hay duda», decía como para sí mismo, «esas cenizas han sido removidas hace poco tiempo». En tanto se había inclinado, y separando las cenizas dejaba desnudo el suelo del hogar, y tomando un hierrecillo que había en un rincón, le introdujo por entre las junturas de las baldosas. «Ved, señor juez», exclamó, «las baldosas están removidas. Lo que buscamos está aquí». Trajéronle entonces una palanqueta, y no hizo más que apoyarla. Saltaron las baldosas, dejando una cavidad profunda al descubierto. «¡Ja!», exclamó con aire de triunfo. «Bien lo sabía yo. Aquella cavidad estaba llena de paquetitos de monedas de 20 francos. Contáronse y resultaron 19,500. La fisonomía del juez de paz denotó en aquel momento dolor profundo. Murmuró: «He aquí el precio de la vida del pobre sobre sí». Al mismo tiempo que el oro, el agente de policía había encontrado un papelito cubierto de números, que era, como si dijéramos, el libro de caja del tonelero. A un lado había una partida de 40,000 francos, al otro, a la derecha, diferentes partidas que entre todas se elevaban a 21,500. Estas diferentes sumas se referían a las compras hechas, y ya no había duda posible. Madame de Sobrecy había dado 40,000 francos a Robelot por su famoso frasquito de cristal azulado. El padre Plantat y el agente de policía no tenían ya nada que hacer en casa del tonelero. Encerraron todo el oro recogido en un cajón y sellaron la puerta de aquella pieza, dejando la casa al cuidado de dos hombres de confianza. Sin embargo, Monsieur Lecoq no estaba del todo satisfecho. ¿De quién era aquel manuscrito leído por el anciano juez de paz? Por un instante pensó que era simplemente una copia de la denuncia que le había entregado Sobrecy. Pero Sobrecy no podía haber trazado aquella escena terrible de su agonía. Este único punto que aún quedaba oscuro para él mortificaba la curiosidad de la gente y envenenaba su alegría de haber conducido a tan buen término tan oscuro negocio. Intentó todavía arrancar la verdad al padre Plantat, y cogiéndole sin ceremonia por el cuello de su redingot y arrastrándole hacia el hueco de la ventana, le dijo con el aire más inocente del mundo: «Decid, ¿no pensáis que volvamos a vuestra casa?» «¿Para qué?», repuso el juez de paz. «El doctor Gendrú ha quedado en reunírsenos aquí. Es que yo creo que tendremos necesidad de ese cuaderno que nos habéis leído esta noche». El agente de policía esperaba que el juez se estremeciera al escuchar tal proposición. Pero esta vez su previsión se engañó. El padre Plantat sonrió tristemente y mirándole con fijeza repuso: «Sois muy sagaz, monsieur Lecoq, pero yo lo soy también lo bastante para guardar solo para mí la última palabra. Esa última parte que vos habéis presumido adivinar». Monsieur Lecoq se sonrojó y dijo: «Creed, caballero». «Creo», le interrumpió el juez, «que tendréis un placer en adivinar el origen de mis informes. Tenéis demasiada memoria para no recordar que anoche al empezarla os dije que esta relación os la decía a vos solo y que al comunicárosla no tenía otro objeto que facilitar vuestras pesquisas. ¿Qué queréis que haga el juez de una relación que obedece a suposiciones, que no tienen ningún carácter de autenticidad?» Reflexionó algunos instantes como si quisiera añadir alguna frase que completara su pensamiento, y dijo: «Tengo en vos absoluta confianza, monsieur Lecoq, y os estimo demasiado para no estar seguro de que no hablaréis a nadie de esta lectura, que ha sido solamente confidencial. Lo que vos digáis valdrá aún más que todo lo que yo he podido escribir. Ahora, con el apoyo de vuestra palabra, con la presentación del cadáver del tonelero, monsieur Domini no dudará. Y si aún dudase, ya sabéis que el doctor ofrece descubrir el veneno que mató a sobre sí». El padre Plantat se detuvo y parecía vacilar. «En fin», repuso, «os hago la justicia de creer que callaréis hasta lo que habéis sabido penetrar». La prueba de que Lecoq es un hombre superior está en que no le desagrada encontrar otro de su misma talla. Sin duda que, como agente de policía, era muy superior al padre Plantat, pero no podía menos de reconocer en aquel anciano una sagacidad un tanto apasionada, pero superior. Ya desde la víspera se había inclinado más de una vez ante su privilegiado talento. Esta vez estrechó su mano diciendo de un modo harto significativo: «Contad conmigo». En aquel momento apareció en el umbral el doctor Gendrú. «Cuarto», dijo, «está mejor. Llora como un niño y eso le salvará». «Dios sea loado», repuso el juez de paz. «Y ya que estamos reunidos, partamos. Monsieur Domini estará muerto de impaciencia». Fin del capítulo 22.